te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Enrico Mare! Hautsartatikan uste gabean bizpait gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe. Lan egina zoaz aurrera, kate horretan denak batera gogorki loturi gaude. Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burruka hontan iraungo duten zuaitz ardaska gazteak. Beren aukera jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak. Gertakizunen indarta argiz gure ametsak arrazoi garbi egiaztatuko dutenak. Mikel Aua. Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan uste gabean noiz baitina den guernai eta horrela ibiltzen gera sortuz ta sortuz gure hau. Arratsaldeon, berriro gaude Herriko Loren. Lana eginez goaz aurrera. Arratsaldeon bai, arratsaldeon Arkaitz, Tamara eta Olatzi. Arratsaldeon ekipo, arratsaldeon Herriko Lore, arratsaldeon Eskerraldea, zenba denbora etorri barik. Bai, hemen gara berriro. Beti bezala etortzen gara gai batekin, gaur potentea, libre paiketa, eta eukiko dugu gure artean Najaia. Bai, berarekin egongo gara, gero elkarrizketan, baina ba, beti bezala hasi aurretik bizpairu berri kontatuko dizkizuegu, bat gainera oso oso latza. Ba, hasiko gara orduan. Gazteak, beren aukeren, jaberaikiz, ta erortzean, berri okeikiz, ibiltzen joanen, direnak. Ez daukanak, ongi hoidaki, eukitzea, zein den ona, bere premiak, bete nahirik, beti bizida, izona, gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten ametxeroak bazterturikan sasi zikinak bingo zerreta bide hon bat aukeratzen. Sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetza tartuz beti aurrera joatea gusortu ginen enbor beretik sortuko dira bestea. Zuaitzardazka, gazteak, beren aukeren, jabera ikiz, ta erortzean, berriro keikiz, ibiltzen joanen, direnak. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, pues arrancamos con las noticias. Como la mayoría de vosotros y vosotras sabéis, ayer apareció muerto el preso de Lorrio, de 36 años, Arkaitz Bellón. Fue hallado en su cama durante un recuento, supuestamente, y Bellón además tenía fijada la fecha de salida para el próximo 27 de mayo. Arkaitz iba a terminar su condena de 13 años de cárcel. Ha pasado por unas cuantas cárceles del Estado español y actualmente se encontraba en la prisión de Puerto 1 de Puerto de Santa María. La familia ya ha pedido una segunda autopsia para ver las razones del fallecimiento, ya que era una persona de 36 años, joven, que no tenía ningún problema de salud. Hace un año, en otra cárcel que se encontraba, denunció malos tratos. Y bueno, pues está investigando la razón del fallecimiento. Etxerat ha subrayado la gravedad de este suceso y ha recordado que el preso de Lorrio se encontraba dispersado a más de 1000 kilómetros de Euskal Herria. Y bueno, el colectivo de familiares y de presos y gente cercana está llamando a hoy a manifestaciones, hoy y mañana, a manifestaciones y concentraciones de denuncia ante la política de dispersión a los que se vienen sometidos estos presos. Además, Etxera recuerda que esta es la tercera muerte que se registra en menos de un año tras los fallecimientos de Ángel Figueroa y Xavier López Peña. Eta bueno, bigarren berriara goaz, askoz politagoa, egia esateko, eta animatuagoa. Mamarigako kulturetxeko kideak, aurtengo kultureguna guztion artean antolatzeko deia luzatu dute. Eta bueno, nahi dute auzoko jai bat antolatzea denon artean, eta zabaldu dute deia, bakoitza bere ideiak emoteko. Eta bai, eta marak esaten duen bezala, ba, ideiak proposatzeaz gain, egun antolatzeko sortuko diren lantaldetan ere parte hartzeko aukera izango du Mamarigako jendeak, bai, edonorke, eta proposamenak helarazteko ba, bidezberdinak posibilitatu egin dituzte. Posta elektronikoaren bidez, Mamarigan dauden postontzietan, kulturren dauden postontzietan hauzuzenean, eta gero urrengo telefonoan. 944-673-760. Y otra vez Mamariga nos da un ejemplo de participación popular. No estamos acostumbradas a que estas cosas pasen en Mamariga, que es un barrio con mucha tradición de organización de fiestas, la cultura y un montón de cosas, no como los ayuntamientos que hablan de participación y luego pues hacen otras cositas, ¿no? Y además hay que recordar que la cultura en Mariga, que lleva un montón de años siendo autogestionada por los vecinos y las vecinas del barrio, del pueblo, pues luego el ayuntamiento creó, por lo que les cuesta a los ayuntamientos crear espacios socioculturales, pues justo el ayuntamiento decidió que un espacio, el lugar más bonito para hacer la Casa de Cultura de Santurtzi, en este caso pues fuese Mamariga. Entonces está también la cultura echea de oficial, como el ayuntamiento dice, está también en Mamarija. Qué cosas tienen los ayuntamientos, que solo hacen lo que no necesitan los pueblos ni los barrios. En Recalde pasó lo mismo. Tantos años luchando por dejar Cucucha en pie, lo tiran para poner una casa de cultura. ¿Ves? Claro. Y luego está la gente de Santurtzi, luego tiene que estar todo el mundo subiendo la cuesta a Mamarija para ir a cualquiera de los dos sitios. Pues sí. Y vamos con otra convocatoria, el GUNE, que recordamos que es la coordinadora de colectivos sociales y sindicatos que con temas de crisis, exclusión y bueno, nuevas formas de reivindicación por derechos sociales, ha llamado a muchas movilizaciones a partir de ahora y va a teñir de rojo los meses de febrero y marzo. Bajo el lema "Nos arrastran al empobrecimiento y la precariedad", Euskal Herria Berebidea han convocado concentraciones en las cuatro capitales de Euskal Herria. El día 6 ha tenido lugar en Gasteiz, ante el Parlamento. El día 14 será en Bilbo, que habrá una cadena humana desde la subdelegación del Gobierno español. El 20 en Donostia, ante las oficinas centrales de Lanbide. Y el 27 de febrero en Iruña, ante el Parlamento. Recordamos que todas estas movilizaciones son en denuncia de la situación de pobreza y precarización social y para exigir a los poderes públicos un cambio radical de sus políticas. El 3 de marzo, no como colofón, pero como momento fuerte de esta campaña de los próximos dos meses, habrá una manifestación en Bilbao, coincidido con la apertura de la Cumbre Económica Mundial, donde, no sé si tenéis información, pero el Guggenheim se van a juntar todos los más malos. Va a venir gente del FMI, del Banco Mundial, toda la cúpula del PP, no sé si viene el rey o el príncipe o alguno de estos, y todos para hablar de política económica mundial. Entonces, seguramente las medidas de seguridad no creo que le dejen moverse mucho a Samani ni acercarse a ningún sitio, pero bueno, es un espacio que mediáticamente va a estar muy cubierto también para poder hacer las reivindicaciones, y por eso se ha elegido ese día. ¿Ha llegado la invitación de prensa a Ricolore para ese día? Of course. Además, después, desde el día 10 al 21 de marzo, se desarrollará también una marcha por las comarcas y pueblos, y el 22 de marzo habrá una manifestación en Madrid junto con otros sindicatos y organizaciones sociales del Estado. Y ahora os vamos a contar así en titulares unas pocas noticias más que las podéis encontrar en la página web si estáis interesadas en conocer un poco más de la noticia. Y bueno, 100 personas denuncian los resultados de la dispersión en Baracaldo. También encontrar el irratsaio de Berritaco, en el que hablan de Oyola y la autodefensa feminista. Sigue la lucha de Carlos Díaz, de la empresa de ambulancias de Vizcaya, y las movilizaciones para denunciar el despido del mismo siguen pronunciándose, porque la sanidad nos condena. Javi Vázquez, de Espichua, ha emplazado al Ayuntamiento a publicar todas las analíticas disponibles del agua del pantano de Oyola. Y ahora os dejamos con La Semana en un Tuit, que es un microespacio del programa radiofónico Ricolore, que se emite los jueves en la radio baracaldesa de Sopimpa Irratia de la mano de Gorka Fernández, colaborador baracaldesa afincado en Sevilla. Son 140 segundos similares a los 140 caracteres de Twitter. ¡Aupa, Gorka! ¿Dónde vas con todo eso? banaka asamblada, borroka eta indarra. Ez makurtu, kolpatu, partida ez da bukatu, kalea berreskuratu. Ay, me venís un golpe. El Tren de la Libertad ha culminado en Madrid, acogido por decenas de miles de personas. El objetivo, tumbar la reforma de la ley del aborto que ha preparado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Y tan multitudinaria ha sido la convocatoria que muchos trenes de destino a Madrid se han quedado sin plazas. La opción que tenemos es o abortar de forma clandestina, arriesgando nuestra salud y nuestra vida, o parir a nuestras hijas y a nuestros hijos sin garantizarle ninguna condición digna para mantenerlo. Yo fui una mujer que aborté en Londres en el año 80 y veo que a lo mejor mi hija va a tener que hacerlo otra vez si tuviera la desgracia de tener que pasar por esto. Esta ley no puede salir y además hay que acabar con ella como, convocando días como hoy. La lucha tiene que ser en la calle. El asesinato es que luego mueran mujeres. Una amiga mía cuando yo era joven murió porque se fue a abortar a una partera de esas. Eso sí que es un asesinato. Tenía que meterse en sus asuntos y que esto es un tema de mujeres. No sé por qué tienen que decir nada. Que las mujeres son las que deciden sobre su cuerpo. Queremos aborto libre y gratuito. Hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar la conferencia episcopal. Gallardón, eres un pendón. Que por favor nos deje decidir, que no es un asunto de Estado, es un asunto nuestro. Cualquier cosa, hasta llegar a la cárcel. Si es ilegal, llegar a la cárcel. Es que es tontería tras tontería. Nik uste batetik daula desobedientzian bidea, ez? Bai jendarteri eta nolabai lege honek implikatzen gaitxon, ba... agente ezberdinei, eta beste alde batetik, nik uste jorratu beharreko beste hildo bat badela oraindik, orokorren jendartean, ba, emakume gure gorputzen gain erabakitzeko duen eskubideen ingurun itzeitea, kontzientziazio lan egiteazek, egia da gaur egun gure ingurun oraindik adibidez abortoa, ba, tabu badela, ez? Eta iruditzen ba, gainditzeko bidek jarri beharra dauzkula. Yeah. irratzaioarekin jarraituko dugu eta elkarrizketarekin hasi aurretik gaurkoan esteko editorialik baina pentsatu dugu gogoraraztea gaur otsailak 6 emakumeen ablazioaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen ari dala eta hainbat ekimen antolatu dituzte baina bueno nik uste garrantzitsuna dela gogoan eta kontuan izatea oraindik ere emakume asko pairatu berri izan dutela eta pairatzen dutela zigor hori, zigor kulturala, edo kultura eta erlijioaren aitzakian emakumeari egiten zaion, bueno, zigor esan dezakegu kontemporaneoagoa edo garaikideagoa, lekuaren arabera, eta bueno, pues hainbat estadistikek ere esaten dute migrazioak oragin ala, ba, kasu gehiago gertatzeko arriskua hasi egin dela eta hartara bueno ba gomendio batzu proposatu dituzte besteak beste eziketan eragitea eta lako mitoak apurtzeko jarrera zuzena aktiboa eta positiboa hartzea. Vente pa aquí a charlar un poquito. Badabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Vente pa'qui, no me dejes solito. Badabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Azteco Gaya. Bueno, pues antes de hablar con Najaya, que en un ratito la tendremos ahí al teléfono, os vamos a ubicar en el tema. Bueno, Najaya es una de las 40 jóvenes que están imputadas en el sumario 2611, que el martes quedó visto para sentencia. Bueno, han estado juzgados desde el pasado mes de octubre por su militancia política en Segui, concretamente. Y bueno, pues llevan unos cuantos meses bajando a Madrid, todos los... Bueno, no sé cada cuánto, la verdad. Cada mucho, cada poco, ¿no? Sí, es. O sea, que han partido sus vidas final, es. Después de haber estado también detenidos unas temporadas, cada uno diferente. Y bueno. Como ha dicho Tamara, el martes terminó el juicio y en una de las últimas intervenciones del abogado Kepa Mancisidor denunció que la única violencia que había habido en todo este proceso era la que los jóvenes, la que muchos de ellos y de ellas habían sufrido a manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Este sumario ha tenido mucha importancia mediática porque empezó a la vez con otro macrosumario y los dos fueron, o sea, a la vez empezaron dos macrosumarios de Euskal Herria en la Audiencia Nacional. Al ser de jóvenes ha habido mucha solidaridad internacional. En el Estado español gente de Madrid ha estado apoyando activamente a estos jóvenes que estaban bajando continuamente a Madrid. Y bueno, luego ha habido dentro de este proceso muchas denuncias de torturas. Más de la mitad, yo creo que bastante más de la mitad de los jóvenes han denunciado haber sufrido torturas durante su detención. Estas denuncias de torturas, por supuesto, han sido archivadas. Se hicieron una campaña de que luego Najaya nos contará un poco más en profundidad, pero como empezaron los dos juicios, los macrojuicios a la vez, hicieron una campaña que se llamó Libre, donde a través del color naranja y de los globos y diferentes simbologías, pues ha estado muy representado y en los medios, bueno, en los medios un poco más alternativos, pero en la calle se ha visibilizado mucho este juicio más que normalmente. Uh-huh. A todos estos jóvenes les piden 6 años de cárcel. En total hacen una pena de 252 años de cárcel. Han estado todos han estado en la calle a la espera de juicio, pero para eso han tenido que pagar unas fianzas que en total suman 750.000 euros. Thank you. Y bueno, también durante este juicio se ha visto un fenómeno nuevo que hasta ahora no conocíamos en Euskal Herria, que han sido las herri harresiak, donde bueno, desde el principio se empezando por Untxa de Ondarru, estuvieron el pueblo entero se volcó para la protección de esta joven para que no fuera arrestada, y eso ha servido de ejemplo y se ha multiplicado en muchos otros pueblos. También otra característica singular de este juicio es que dentro del sumario había cuatro personas que no hicieron desobediencia civil a la justicia española y no se presentaron en el juicio. Y bueno, han estado unos cuantos meses en la clandestinidad dando ruedas de prensa para contar su situación y explicar el por qué no estaban dentro del proceso judicial que los demás sí que habían asumido. Pero bueno, al final tristemente han sido detenidos este último mes. Y bueno, desde aquí también nuestros saludos a Idoia, que le hemos seguido la pista estos días. Bueno, y para dejarle cosas que contar a Najaya, vamos a poner una canción, la vamos a llamar por teléfono y en un ratito la tenemos entre nosotras. Eta aurrera egingo dugu irratzaioarekin, Tamarak esan bezala, si orain Nahai elkarrizketatuko dugu, eta Mikel eta Idoiarekin batera ezkerraldeko auziperatuak izan dira, badakigu orotara 40 lagun izan direla, eta bueno, pues, ezkerraldetik hiru lagun hau eta euskagu. Nahaiarekin hasiko gara, arratzaldeon Nahia? Arratzaldeon. Zer moduz? Ondo. Dai, bai, ondo, ezketek asko. Bueno, ekingo diogu zera galdera sortari eta hasteko batetik zer leporatzen dizuete 26/11 sumarioan zaudeten 40 gazteoi, kontagozu apur bat. Bai, badakizue bueno, 40, bueno, 40 gazteon kontrako operazio poliziala jarri zala martxan 2009ko azaroan, da leporatzen gaituztena da segiko kideak izatea. Uh-huh. Bueno, segiko kideak izatea brez da akusazioa, baina bueno, uh-huh. Pertenentzia a organización terrorista. Izango uh-huh. litzateke uh-huh. nolabait gure delitua. Eta segi zer zen segi? Zein zen segiren jarduna? Bai, ba, bueno, segi momentu horretan zen Ezkera Bertzaleko gazterakundea, gazterakunde iraultzaile feminista, sozialista eta euskalduntzat jotzen zuen bere burua segik, mm-hmm. eta bueno, egiten zuen azan, lan egiten zuen gazterakundea zanenean, ez, ba, lan egiten zuen gazte mugimenduari begira, ez, ba, nola baite Euskal Herri iraultzaile feminista, sozialista eta euskalduna bagazte perspektiba batetik eraikitzeari begira, ez, hori zen bere jardun. Uh-huh. Eta Nahia, zera, atxilotutako gazte gehienek galdeketa bai. Ilegalak salatu dituzue, ba, abokaturik gabeko galdeketa uh-huh. jasan izan hain zuzen ere, bai, zuetako batzuk tortura psikiko eta psikologikoak pairatu zenituzten, eta zen nolako eragina izan du gertatutakoak epaiketa prozesuan? Bai, bueno, ba, egia zan eragin handia izan du, oza, uh-huh. egia zan uste genuena baino eragin handia, ez? Izan ere epaiketa hasi baino lehen, epaiketari begira, guk gazte auziperatuok markatu genituen hiru inflexio puntu edo, ez? Bata zan uh-huh. epaiketan hasi erakoa, beste batzan epaiketan amaiera eta erdikoa edo zan, ba hori ez, torturan gaia, ez? Gure mm-hmm. helburua nola baitzan, ere torturaren gaia epaitegian entzuna izatea, ez? Eta orduan, egia zan, eragin handia izan duz, alde batetik, bueno, lehendabizi, lehenengo hiru egunetan, gure adierazpenetan, ez? Ba, bueno, askok, salatu genituen, jasan izan genituen torturak eta uh-huh. eta egia da ba hor epaitegian somatzen zan giroa ba oso tentsoa zen, ez? Ba kide batzuk beraien testigantzak kontatzen zutenean, uh-huh. testigantzak kontatzen zutenean ta bueno, ta hori izan zen lehenengo puntua, ez, tortura nolabait, ba, gerian geratu zen lehenengo horretan. Gerora hasi ziren gure atxiloketan parte hartu zuten poliziak, eta hortaz, ba, torturatu gintuzten poliziak hasi ziren deklaratzen, eta bueno, guk erabaki genuen, ez geundela pres polizia horiek entzutera, eta beraien ahotsa eta beraien aurpegia ikustera, eta bueno, egia da lortu genuela epaileek onartzea, ba gu poliziak deklaratzen zuten bitartean gu epaitegi barruan ez egotea. Mm-hmm. Ez, orduan egia da hori, ba izan zela erabaki historiko bat, ze orain arte ba holakorik ez da ikusi, eta bueno, horrekin ere ba lortu genuen oi hartzuna izatea, ez? Mm-hmm. Eta azkenik ba poliziek bukatu zutenean gure peritoek, ez? Bueno, beraien akusazioaren peritoek deklaratu zuten lehenago, poliziak ere, baina bueno, ondoren gure peritoak, gure defentsaren peritoak gure defentsaren peritoen txanda san, eta zentzunetan ba gure defentsak aurkeztu zituen peritoak izan ziren psikologo eta psikiatrak, ez? Ez bakarrik Euskal Herrikoak, baizik eta Madrileko psikologo eta psikiatrak, ez? Hortaz, profesionalak. Uh-huh. Eta psikologo eta psikiatra hauek gurekin martxan jarri zuten Istanbuleko protokoloa, ez? Istanbuleko protokoloa da, protokolo internazionala da, aditu askoren gatik onartua dago, ez? Eta nola bait, protokolo honekin egiten dutena da, gure torturen testigantza den koherentzia neurtu, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, beraiek informe bat egin zuten, informe hori aurkeztu dute frogak izapaiketan, eta aukera izan genuen ere beraien azalpena informe horien gaineko azalpena ere zuzenean entzuteko, ez? Eta azkenean psikologo eta psikiatrauek ondorioztatzen zutena izan zan, ba, protokoloa aplikatu ziguten hoi, segia da, ba, denbora faltagatik kide guztei ez zietela aplikatu, baina aplikatu ziguten hoi bentsat, ba, gure testigantzak ba, koherentzia gradu oso altua zuela, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, gure ustez, ba, hori, ba, ba, egia da, lortu dugula torturen gaia ba, zentralidadea hartzea eta bueno, eragina izatea, ez, baiketan bertan. Edozein kasutan, bueno, ba, kartzelan eman berri izan duzue tarte luzea, zenbat denbora eman berri izan duzue bertan? Bai, bueno, ba, orokorrean urte eta bi urte artean egon gara kide guztiok. Eta ondorioak bai. Zuen bizitzetan, zuen egunerotukotasunean, imaginatzen dut, atzera ezinak izango direla. Bai, bai, zoria da, bueno, eragina bauka bizitzan, ez, eragina handia, ba, izan ere, osea, ba hori, esan dela, la urte eta piku ja, gertatu zela atxiloketa, eta hori, mm-hmm. ba, batean, zu kalean, zure bizitza, normal egiten duzu nola baitez, eta egun batetik bestera, ba, atxilotua zara, bueno, en komunikazio egun noie gainera pasatuta, ba, batean espetxan agertzen zara, ez, eta gila da, ba, bueno, oza, aldaketa oso gogorra da, ez, bai aldaketa hori, bai gero espetxean ba, pasatutako urte bat, edo bi urte horiek, gainera ez dakit, ez, behin-behineko egoeran, ez dakizula irtengo zaren, ez, noiz izango dene paiketa, hau bestea, ez. Osa, orokorrean nik esango nuke, osa, espetxea bai, baina, bueno, orokorrean ez da espetxea bakarrik baizik eta prozesu guztion, ez, dauka eragina gure bizitzan. Ze, espetxea den fase hori, lehenengo fase hori behintzat bukatu da, baina espetxetik izten, eta ez dakizen bademorara, epaiketa, orain epaiketaren fasea bukatu dugu, baina orain dator sententziaren fasea, bueno, uste dugu kondenatuak egongo direla, orduan tokatzen zaigun hori, edo tokatzen zaienei, ba berriro espetxearen fase hori gari bari izango dute, orduan prozesua luzea da, eta gila da, ba, bueno, bizitza baldintzatzen dizu, horrek ez du esan nahi, ba, bueno, zin duzula bizi edo gaizki bizi behar duzunik, osea, asumigarria da, baina baldintzatzen dizuera bat. Eta Nahia, makrosumariorekin batera libre kanpaina abiatu da, azalduko diguzu zertan datzan eta nondik norakoak eta? Bai, bueno, libre dinamika jarri zan martxan bai, bueno, dakit urrian edo igual iraian ez dut ondo gogoratzen, baina bueno, urrian hasi ziren alde batetik bai gure makroepaiketa urrian 14an eta jarraian urrian 17an hasi izan ere batasuna eta herriko tabernen kontrako makroepaiketa, ez? Orduan mon ikusita urria bi olako dimentsetako bi epaiketa hasten ziela, ez? Ba libre dinamika piztu zan, ez? Eta libre dinamikak bilatzen zuena, ez? Ba, bueno, era simplean esan da edo, ba, bueno, gizartearen gehiengoa paiketa politikoen kontra eta konponbidearen alde lerrokatzea. Hori da, libres nelburuan, holan motxe esan da. Eta makrosumarioa hasi zalean, makrosumarioen aurkako erantzun pilo ikusi ahal izan zenuten, eta bueno, nik uste elkartasunaz ere hitz egin behar dugula, ze iritzi duzu, ze, bueno, ba, zuei eta zuekiko agertutako elkartasun horren inguruan ze iritzi, ze sentsazio, ze bizipen geratu zaizue? Bai, jo, ba, sentsazioa, ba, bueno, oso ona egia zan, oso, bai, osea, elkartasun, jaso ditugun elkartasun keinuak, ba, bueno, itxelak izan dira, oso handiak ez bakarrik Euskal Herrian, ez? Estatu mailan ere, ba, elkartasun keinu handia jaso ditugu, Europan ere, eta, bueno, gero ere Euskal Herriari begira, ez? Ba, bueno, jakingo duzue, pasadan astean gure gure azken itxari begira ba, lanketa berezi bat egin genuela Euskal Herriko esparru ezberdinetako jende ezberdinarekin, ez? Eta egia da, bueno, ba hasiera batean uste genuena, baino babes handiagoa eta anitzagoa ere esango nukenik jaso genuela, ez? Mm-hmm. Oan, ale batetik hori eta gero egia da, bueno, osea konturatu gara ba benetan euskal gizartearen gehiengoak ba 40 gazteok libreak izan behar dugula aldarrikatzen duela. Mm-hmm. Eta ez da gutxi, ez? Eta Nahia, zera, bai. Epaiketa joan dan urriaren 14an hasi eta otsailan bukatu berri da. Bai. Sententzia noizko orain zain egoteko denpora da, bai, ase sentza senyorekin geratu zarete, ze asmo, ze... Bai, bueno, ba... Ze gogoeta, ez da? Zera. Bai. Ba, bueno, sentzaziorik, ez dakit, ze sentzazioia zan, ezin dugu aldreratu, ez? Ze, bueno, egia da, epaien asmoa sententzia martxorako edo ematea da, edo, bueno, beraiek goiz eman nahi dute sententzia, baina, bueno, ez dakigu gero horrela izango den edo ez. Eta, bueno, egia da, epaiketa eren egun bukatu dela, eta oraindik, oza, ni behintzat ez dut izan denborarik zera guztiako katzeko, ez? Bai, dudan sentipena da, bueno, ba hori, lehen komentatu dudana, ba, behintzat, epaiketaren fasea bukatu da. Bai. Eta orduan horrek ere ematen dizu, bueno, alde batetik lasaitasun... Bai, zama harindua, ez da? Bai, hori da, bai, ze, bueno, egia da, ba, bueno, azkenen goiabetea, baia oso nekatuta geunden, bidaia, kau, bestea, eta, bueno, behintzat, bai. Alde horretatik bai, baina bueno, pero ya da beste aldetik ba bueno, urrengo faserako prestatu behar dugula, ez? Eta zuek uste duzu ja bukatzeko bai. Zuek uste duzu Euskal Herriak momentu honetan bizi duen egoerak eragina izan duela zuek bizi izan duzuenarekin? Benetako lotura uste baino agerikoagoa dauela. Bai, eragina, bai, noski, ez? Osa, azkenean bizi duzun testu inguru politikoak, ba, era bat baldintzatzen du dena, ez? Hau da, osa, nik uste dute ez dala gauza bera orain dela 10 urte epaitua izatea, eta gizarteak emango luken erantzuna, edo inkluso 10 urte barru, ez? Ez dinote hobeagoa edo txarragoa den, osa, nahi zartuko hori baloratzea, baina bai, ezberdina, bai, ez? Orduan, eragina noski bai. Mm-hmm. Osea, uste dugu, ba bueno, ba egoerak ba igual jaso dugun babesa jasotzeko, ba bueno, ba lagundu duela, ez? Ja bueno. Mm-hmm. Dakigu gero estatuak izango duen erantzuna, ez? Mm-hmm. Eta zein da bueno, 40 auziperatu izan zarete eta 40 hoietari 4 ez diren epaiketara aurkeztu eta Euskal Herriko puntu desberdinetan atxilotu zituzten, zein da une honetan gazte hoien egoera? Bai, ba, bueno, ba, irukide momentu honetan, bueno, aipatu duzu ez, gatzaleratuak izan ziren lauak, eta, bueno, iru neskak Irati Goizan eta Idoia Soto del Realeko espetxean daude, eta Unai Ruiz Baldemoron, ez, eta, bueno, ba, jakin dugu, beraien atxilotzea gure paiketa baia amaitzear zegoenean, ez, eman denez, ba bueno, ba laukide hauek epaituko dituzte beranduago, ez? Uh-huh. Orduan ba bueno, orain espetxean daude, epaiketaren zai, epaituko dituzte eta bueno, epaiketa izango da ba gure paiketaren antzekoa, ez? Baia bueno, motxagoa, ba bueno, lau pertsona dielako. Uh-huh. Oso ondo, Nahia, nik ez dakit zeozer gaineratu nahi duzun. Imaginatzu duen elkarrizketak luzerako joko liguke, baina besterik eztean eskerrik asko elkarrizketa eta bueno, hitz horiek gurekin konpartitzearren. Besarka handi bat bidaltzen dizu Herri Koloreko kide guztion partez eta bueno, kontaktuan egongo gara eta guk ere jarraituko dugu prozesu guztia ia azkenean zoria gure alde agertzen dan eta danak urten behar duen lekutik urteten dan. Oso, Bai, bueno, eskerrak zuei, benetan, eta, bueno, nahi duzuen erako, ba, ba hemen gaitu zuen. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, zuei. Bai, agur, agur. Bai, agur. Bueno, eta ya da deialdiekin hasiko gara, gogoratzen dizuegu, bueno, Atxo Arkaitze Bellón, preso, euskal preso politikoa, hil agertu zela Puerto Bateko gartzelan, Puerto Santa Marian, eta horretarako deialdi batzu lausatu dituzte asteburu honetarako. Lehenengoa izango da bihar Bilboko udaletxean goizeko 12:00. Eta gure herrian Barakaldon arratsaldeko 8:30 bideoneran manifestazioa izango da. El 10 de febrero se abre el plazo para las ayudas de emergencia. En la página de Berriochoak podéis encontrar toda la información necesaria para empezar a pedirlas. Y os recordamos que dentro de la campaña GUNE, que os hemos comentado antes en las noticias, el 14 de febrero en Bilbo tendrá lugar una cadena humana que partirá desde la subdelegación del Gobierno español. Y el movimiento feminista de la plataforma Aborto Vizcaya ha organizado para este sábado por la mañana un aquelarre en el Arriaga y se invita a todas las mujeres a ir disfrazadas de bruja, de la bruja que tú quieras, no hace falta que sean las típicas brujas, y estar allí todas. Las que tienen ahí un grano en la nariz. No hace falta ser una bruja con verruga. Y bueno, se hará un aquelarre a las 12 en el Arriaga. Y eso ha sido todo. Así que vamos despidiéndonos. Agur Naya. Agur Olatz, que nos llegó anteayer de Chile la enviada especial. Y aquí va a estar estos días con nosotros, a ver si nos acompaña más días. Uh-huh. Agur Tamara, Naya, Arkaitz. Musubat. Eta horrengo estirar arte. Agur.